Bueno, y ahora les vamos a contar sobre la tercera edición del Señor de los Cuentos, El País de los Muertos, de Fausto Ramos, quien ya se encuentra aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para darnos a conocer más detalles de estas historias de terror ecuatorianas, que usted ya las puede tener en un texto si es amante de estas historias. Ya sabe, busque a Fausto Ramos. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y contarnos más detalles de este libro, que es ya su tercera edición. Muchas gracias, Laura, Darío. Es un honor estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Yo me formé aquí como tallerista hace ya algunos años y justo por iniciativa de los talleres literarios que fomenta la Casa de la Cultura, estuve con Diego Velasco, también con Jorge Velasco Mackenzie. Y ahí nació El Señor de los Cuentos 1, que fue una recopilación de historias que comenzó con una historia de Puerto López, del avistamiento de las ballenas jorobadas. Tenía unos datos sueltos por ahí y los comencé a recopilar y luego, bueno, sucedieron algunos temas ahí inesperados, por ahí la muerte de un hermano. Él leyó los primeros pasos, ¿no?, como escritor. Y luego decidí, o sea, funcionar esta emoción de lo que pasó con mi hermano, el avistamiento de las ballenas, y nació la primera historia. Ahí ya luego comenzaron a fluir las otras y nació El Señor de los Cuentos 1. Ahora justo estamos celebrando, ¿no?, la venida del Señor de los Cuentos 3, El País de los Muertos. Bueno, antes Darío, de sí, que te vayas con la entrevista, quería invitarles a todas las personas que marquen el 2220966. Creo que será la primera llamada. El autor nos deja aquí un libro y es importante que quienes llamen puedan llevarse este libro que lo deja su autor. Recuerden que estos después pasan a agotarse y no podemos contar con estas historias de terror ecuatorianas. Darío. Sí, no se olvide, 2220966, el autor nos deja un ejemplar para que, bueno, junto a esta época acompañada del feriado, el 31 de octubre, se viene ya esta época también un poco para erizar nuestra piel, nuestros cuerpos a través del terror. La Casa de la Cultura, el lugar al que siempre se vuelve, un poco así se cumpliría este trayecto que ha realizado Fausto, y ahora nos presentas del Señor de los Cuentos 3, El País de los Muertos. El terror social, psicológico y paranormal es lo que nosotros podemos encontrar en esta obra. ¿En cuál de estos tres segmentos del terror tú te sientes más cómodo? Creo que en el terror psicológico, el hecho de que cada uno dentro de uno guarda sus propios miedos, ¿no? Y yo prefiero sumir mis pesadillas y convertirlas en historias. Entonces, me encanta la literatura de terror, me encanta ver películas de terror y hago todo, y junto con lo que yo tengo internamente con la trayectoria como escritor y las leyendas ecuatorianas, pues les puse todo en una licuadora en mi cerebro y después de eso salieron estas tres historias. Y un poco el proceso creativo de Fausto, ¿cómo se desarrolla? ¿Eres un cazador de este tipo de historias con los sentidos abiertos cuando vas por, no sé, por la cotidianidad, leer un periódico, revisar algo de la prensa o estar pendiente de lo que sucede en los rumores de la gente de barrio para ir un poco coleccionando estas historias? Sí, es una mezcla, pero principalmente me baso en todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Creo que un escritor tiene que estar siempre con los sentidos abiertos y con una libretita para anotar todo lo que ocurra. Por ejemplo, la gringa de Cotacachi, que es una leyenda. Nunca la había escuchado, sí, la gringa de Cotacachi. Eso nació de una conversación con un amigo que es de allá y simplemente me contó que hay un fantasma de una niña que aparece con una batona que se les aparece a medianoche cuando cruzan el puente para llegar a la ciudad, pasada la medianoche. Entonces, nació así. Hay otra que se llama Tandacuchas, que es basada en una leyenda que un amigo, Bolívar Bautista, de la Red Ecuatoriana de Escritores, me contó, me pasó un breve texto y me contó sobre un baúl maldito que es una leyenda de los recintos manabitas. Entonces, si este baúl pasa de casa en casa y los niños se sienten atraídos por ese duende y luego el niño aparece muerto y cuando le quieren destruir el baúl no se quema. Entonces, de esa manera se siguen recopilando historias, ¿no?, alrededor del país. Ahora, en esta licuadora de proceso creativo que tú nos señalas que realizas, juntando toda esta oralidad y uno que otro detalle, ¿cuánto de ficción le aportas tú a cada uno de estos relatos de la oralidad de nuestra cultura? De tu propia creación, entra ahí. ¿Sabes que la evolución del Señor de los Cuentos 1 al Señor de los Cuentos 3 ha sido bastante notorio? En el Señor de los Cuentos 1 prácticamente fui un recopilador textual de tradición oral y escrita de nuestra cultura. O sea, un poco más fidedigno, sí, de lo que contaba. Claro, entonces por ahí hay en el Señor de los Cuentos 1, por ejemplo, algo sobre el hielero del Chimborazo, sobre San Viritute. Creo que yo descubrí San Viritute y después todo el mundo fue a visitarlo en Santa Elena. Algo sobre las huacas, la diablada de Píllaro. Entonces era un recopilador más de sitio, ¿no? En la parte 3 prácticamente ya me libero un poco de eso y comienzo a crear ya mis propias historias. Por ejemplo, hay una historia que se llama El Otro Día, que es la primera historia que... Con la que se abre, ¿no? Que es como un mea culpa, ¿no? O sea, prácticamente todas las cosas que a veces pasan cuando te dedicas a escribir, cómo descuidas un poco tu casa, cómo te encierras en tus propios miedos y ese temor a la página en blanco, al qué pasará mañana, ¿Qué puedo escribir, no? Si mi propia historia tal vez, no sé si tendrá fin. ¿Te sentías entonces, poco el protagonista de esa historia al otro día? Sí, literal. Entonces, la diferencia es que todavía sigo vivo y aquí dando esta entrevista, pero en la historia no ocurre eso. Claro. Ahora, ¿el terror siempre fue lo que te llamó más la atención de otro tipo de temáticas? Sí, se puede evidenciar también que en la tradición oral, en las leyendas ecuatorianas, tenemos esa tendencia a ser moralistas, ¿no? Por ejemplo, todas estas leyendas que te dicen de la caja ronca. Tiene su lección, ¿no? Sí, tiene una moraleja, entonces son historias moralizadoras y un poco para que la gente tenga ciertas reglas. Pero detrás de toda leyenda siempre hay algo, ¿no? Algo que te provoca miedo. Es ese sentimiento como me debo portar así porque me va a pasar esto. Y esa emoción escondida, ¿no? Como decía, como está aquí en la parte posterior, pues el Lovecraft, ¿no? Lovecraft, que decía, claro. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces eso es atrayente, es una adrenalina. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros en esta mañana aquí en 100.9 FM y los 940 AM, nos acompaña Fausto Ramos. Él es escritor, coordinador también de talleres literarios y narrativa y gestor cultural de literatura, grupo de gestión y difusión cultural de la literatura ecuatoriana. Nos ha comentado que también se ha forjado aquí en los talleres literarios realizados aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con grandes figuras, ¿no? Como lo podemos mencionar, Diego Velasco, Mackenzie, también en algún punto de la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también estuvo Donoso Pareja, en fin, algunas personalidades que han entregado su tiempo para formar generaciones de escritores. En este caso se viene ya El Señor de los Cuentos 3, El País de los Muertos, que ya está en las librerías de la ciudad. ¿Cuántos cuentos más quedaron por fuera de esta edición, de este número? Creo que seguramente algunos. Este momento, o sea, hay muchas ideas sueltas, ¿no? Tengo también una novela pendiente. ¿Como continuidad de esto? No, ya totalmente en otro género, pero es una narcoficción más bien. Pero ese está pendiente, está con editoriales, ¿qué letra? Está en stand-by y claro, estoy buscando este rato financiamiento. Todas estas iniciativas son precisamente para publicar, ¿no? Ramiro Arias justo me recomendó, le gustó el texto, este rato está, lo imprimo porque lo imprimo en este siguiente año. En el siguiente año, meta del 2019, ajá, entonces sí. Ahí tendremos ya noticias. La primera novela. Ahora, ¿cómo para Fausto, por qué escribir en Quito, una aldea de no lectores, como así la calificas? Creo que no es Quito, es Ecuador en general. Ecuador en general. Claro, El tema más que nada viene ya como una pasión, un tema personal. O sea, no puedes darte por vencido si es que alguien no lee. Lo interesante del reto aquí en Ecuador es total, porque tienes que autogestionarte, tienes que pagar a tu propio editor, tienes que pagar al diagramador, buscar financiamiento, ver si es que logras un apoyo. Por eso menciono que este tema es un tema de pasión, ¿no? Lo más grato creo que para un escritor es que te lean, y ese es el objetivo, y mucho más que les guste lo que tú haces, y por eso me sostengo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este texto, El País de los Muertos, podemos encontrar, me parece son 13 relatos. 13 historias. 13 historias. Un cabalístico. Exactamente. Y bueno, tenemos ya el nombre de la ganadora. Si se trata de Teresa Guevara, le vamos a dejar acá su texto. No se olvide, El País de los Muertos, ya lo puede retirar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguramente su autor va a dejarle una dedicatoria para esta inquietante radio escucha de nuestro dial. Al otro día, La gringa de Cotacachi, El Come Muertos, Tandacuchas, 300, El Tour del Espanto, La Viuda del Tamarindo, El Origen, Los Caminantes de Tandapi, El Barbero, El Huanchaca, El Licor de los Dioses, Hotel Panóptico, Espejismo, El País de los Muertos. Esos son los títulos de cada uno de los cuentos que se presentan en esta obra. De todos estos, ¿cuál es un poco el que más te complicó enfrentarte a esa hoja en blanco, como tú la denominas? Creo que fue la que más me perturbó un poco, también fue Hotel Panóptico, ¿no? Porque hacía referencia a Pedro Alonso López, un violador y un asesino serial. Entonces, justo estaba investigando y tal cual cuenta la historia, ¿no? Pero en ese caso hago un mix entre un escritor que está buscando una historia y este asesino serial que vuelve a aparecer a los años, que de lo que sé, en este momento igual no se sabe su paradero. Bueno, desaparecido. Pero en la historia lo hago reaparecer. Pero esta es una creación tuya absolutamente, o si sí llegó algo de alguna leyenda a tus oídos. No, prácticamente parte de la historia es la biografía de él, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, claro, tiene elementos de ficción. Todas las historias tienen algo de real y elementos de ficción, pero para esta historia prácticamente muchos de los tramos hablan de su vida, ¿no? De este ser que tuvo muchas perturbaciones y eso fue, creo que, lo que lo condenó a convertirse en lo que fue. En esta especie de monstruo de los Andes, como se lo calificaría la prensa. Al final de la obra encontramos un glosario con muchas palabras que buscan darle la definición a cada uno de estos conceptos. ¿Esto lo pusiste aquí en el cuento a propósito de que es muy localista, cuenta con muchas oralidades propias de nuestra cultura? Sí, no llego al extremo de... por ejemplo, de los escritores de 1930, ¿no? Por ejemplo, Alfredo Pareja Díaz Canseco, ni... Uh-huh. No, la idea, ni Jorge Casas. La idea es precisamente hacer una literatura que sea universal, pero tampoco sin olvidar nuestros términos populares, sin usar muchos dialectos, pero los que considero necesarios. Creo que es importante resaltar que toda mi obra también tiene la intención de hablar de nuestro país, ¿no? Que la gente, a través de todas estas leyendas, sepa lo maravilloso que es el país, y en este caso también puede ser un poco perturbador, pero es un maravilloso país, mágico, con todos sus altibajos, ¿no? Yo creo que eso tiene mucha razón, ¿no? Porque estaba revisando el libro y entre algunos de los otros textos que encontraba, Ya me dio la curiosidad por irme por el Centro de Arte Contemporáneo, visitar tal vez el cementerio de Guayaquil o también un viaje en este feriado que se viene por Cotacachi. Hay muchos de esos cuentos de esos lugares que están presentes en este cuento y que seguramente le despertará más de una persona la inquietud por visitar estos lugares y tal vez recrear un poco de estas escenas ya en los lugares de donde se han desarrollado. Yo quisiera, antes de cerrar esta entrevista, leer un fragmento de un cuento que da título a este nombre, El País de los Muertos, y con el cual nosotros estamos ya cerrando la entrevista. Dice: tomé la falange y antes de tirarla al basurero, noté que en lugar de las manchas amarillentas de nicotina, mi dedo tenía aureolas blanquecinas, iguales a las que tatuaban mi cuerpo y se abrían en llagas purulentas. Miré por la ventana la multitud aterrorizada, huyendo hacia ningún lado. Hileras interminables de autos varados y cuerpos putrefactos tirados sobre las aceras. Aspiré con placer aquel aire mefítico y entonces, por primera vez, me sentí parte de un plan universal. Preparé un tinto y me alisté para ver apagarse el mundo junto con el crepúsculo. Con esto nosotros cerramos, esperamos que les haya dado mucha curiosidad sobre esta obra de Fausto Ramos Romo, para que la gente también pueda ir a buscar este trabajo. ¿En qué librería se encuentra? Este de momento se encuentra en librería Conde Mosca, y también podrían contactarse conmigo a mi celular al 0998-308640. Bueno, ahí tenemos el número de teléfono, Conde Mosca y... el celular 0998-308640. Perfecto, entonces tenemos ahí. El precio está de $10, ¿no? Sí, $10. ¿Cuántos ejemplares salieron aquí en este tiraje? 350. Bueno, seguramente se acabarán rápidamente. Sí, ojalá para poder imprimir el libro, la novela. Las primeras ediciones del Señor de los Cuentos 1 y el 2, esos ya no se encuentran, ¿no? Claro, estas primeras ediciones ya se agotaron. La idea es que esto en algún momento pueda reimprimirse, ¿no? Sería bueno tener el apoyo formal ya de instituciones culturales para poder hacer esto masivo, porque un lector más es una persona libre. Estas dos de igual forma fueron realizadas de aquí en la Casa de la Cultura, la primera y la segunda. La primera edición fue con el apoyo de la Casa de la Cultura. Y la segunda fue independiente mucho, sí. Y la tercera igual. Sí, la segunda y la tercera independiente. Bueno, ahí tenemos todos los detalles de la información. La gente, ¿tú manejas algún tipo de blog para que tenga la gente algún tipo de comunicación contigo? Si quiere algún tipo de pregunta, respuesta sobre la obra El País de los Muertos en su tercera edición. Claro, hay una página Facebook donde que trato de apoyar a la creación nacional, a nuestra literatura, se llama Letrabilis. En esa página en Facebook ustedes pueden ahí hacerme cualquier comentario también, si es que desean que les publicite, porque es bueno apoyarnos entre hermanos artistas, creadores independientes. Generar una red de escritores. Sí, no solo escritores. Creo que todo artista tiene que formar una hermandad, ¿no? Y a veces no se tiene el apoyo de las entidades gubernamentales y culturales, pero nos podemos ayudar al menos promocionándonos. Algo que no quiero dejar suelto es, ¿cómo se encuentran escritores de terror en nuestra ciudad, en Quito, para no irnos al escenario nacional? ¿Existen muchos o son contados? Yo creo que conoces más del escenario. Escritores de terror, creo que Roberto Sassi, un compañero, tiene una tendencia a ese tipo de escritura. Me gusta mucho, fue uno de los compañeros de taller literario y tiene ahí algunos cuentos escatológicos, pero de ahí creo que el resto escribe bastante rosa. Bueno, ahí tenemos breves comentarios de nuestro invitado Fausto Ramos Romo. Busque ya El País de los Muertos. Estamos próximos a 31 de octubre. Seguramente, ¿qué tal si cierra ese día en el cual muchas personas también tienen la afición por el terror con un cuento? Comparta uno de estos libros con su familia, seguramente tendrá una velada diferente. Con esto queremos cerrar, agradecer a Fausto Ramos Romo por habernos acompañado. Éxitos, y bueno, tenemos ya aquí la obra ganadora para Teresa Guevara, que se va a llevar este libro. Muchas gracias, Fausto. Igual, gracias, Darío. Gracias, Laura.